estamos estrenando algo que no ha sucedido en estos 50 programas que estamos cumpliendo el día de hoy, que es tener una entrevista en piso. Esto es una novedad y este privilegio se nos lo está dando a nosotros Paul Bellick, y se acerca para hablar de su libro Sangre en las Choperas. Paul, ¿cómo va? Bien, Pablo, buen día. Bueno, muchas gracias. Qué recepción. Y ahora qué responsabilidad. No. Muchas gracias por eso. Venirse a las 8 de la mañana a una radio es... No es algo que elija mucha gente, incluso nuestros columnistas muchas veces nos dejan de garpe y salen por teléfono. Un abrazo, un amor a todos que nos aportan sus columnas, pero algunos viven cerca y podrían venir. No importa, más allá de eso, Paul, Sangre en las Choperas. Sangre en las Choperas, aparece este, en realidad ya apareció, tiene unos años el texto, pero este sábado, el sábado 20, vamos a presentar el libro... que lo editó una editorial muy joven de la ciudad de La Plata que se llama Entonces Ediciones, que hacen ediciones artesanales, muy artesanales, son objetos bellísimos. A la editorial la integran Julieta Singolani y Rocío Vergés. El año pasado leyeron mi texto, que había funcionado en otro momento como una tesis de grado para terminar la carrera de comunicación. Pero ya cuando salí de la carrera tenía ganas de ver qué sucedía con ese texto en otro momento, en otro formato, ver cómo circulaba esa palabra. Y bueno, tiene que ver con, sobre todo, que es un texto que a mí me resultó muy gratificante escribirlo. Lo escribí en el año 2017-2018. Sé que fueron los años cercanos a la llegada de la pandemia y el primer año de pandemia, 2020 fue, ¿no? Sí. 2020, a los meses lo terminé de escribir. El disparador es una experiencia de trabajo en una cervecería artesanal de acá de la ciudad de La Plata, una cervecería grande, muy muy grande, con alta convocatoria de gente, con un público, digamos... Bueno, uno puede establecer, ¿no? Una. Pero sí. Más o menos. Por ejemplo, era una cervecería en donde se reunía el equipo de Julio Garro. Claro, ahí, ¿no? Va, como para más o menos un perfil. Claro, y los dueños de la cervecería lo abrazaban. Ahí va. Ese es más o menos ese el perfil. Ese es un buen ejemplo. Viene a ser como el lado oscuro de un negocio, a la vez barra una cultura que es muy floreciente en la ciudad de La Plata. Digo, la parte que nadie ve de lo que es una cervecería. Sí, yo creo que tiene que ver con negociados empresariales que generan mucha guita de una manera que por ahí está bien enmascarada, y esto es el punto de la tesis, los recursos y las herramientas con los que cuenta esa patronal, ¿no? La gastronomía de las cervecerías artesanales. La semana pasada conocí una cervecería, una productora de cerveza muy, muy grande acá, Astor. Es una cerveza que por estos días está recibiendo muchos premios. Están exportando, venden a toda Argentina, están vendiendo en otras provincias, en fin, eso es importante para una marca de cerveza artesanal que realmente apareció hace muy muy poco. Ellos tenían como unas formas, unos arreglos, por los cuales la cerveza esa realmente es mucho más barata que a lo cual se venden, pero con esto no habría un problema real, porque estamos frente a una cuestión de mercado o de negocio. El tema era el dinero, que los sueldos, que eran entre muy bajos y bajos, las horas de trabajo, la explotación, la precarización laboral extrema. Doy cuenta de esto una tarde, una noche en la que yo estaba trabajando, la empresa necesitaba que un número de empleados se quedaran a hacer horas extras, y la invitación que hace es a quedarse a trabajar, y el pago se daba con litros de la cerveza que estaba de moda, ¿no? Entonces, yo era bastante más grande que el resto de los empleados. Estaba en las choperas, justamente. Ellos le llamaban a esa figura maestro cervecero, que es el que sabe qué birras hay pinchadas en cada una de las canillas, y que además puede dar al cliente alguna información sobre esa bebida. Claro. Pero bueno, yo no iba a trabajar a cambio de cerveza, pero además me quedó rebotando, digamos, ese método. Y se lo conté a Mariana, que es mi amiga y era mi directora de tesis también, y me dice, bueno, yo estaba trabajando en otro tema, que era la dirección de actores en la Ciudad de La Plata, y me dice, bueno, empecemos a trabajar sobre eso. Dice, tienen que estar pasando más cosas ahí, y sí, estaban pasando muchas más cosas. Así que armamos como hice unas entrevistas, hablé con mis compañeros, fui a otras cervecerías, hice como un recorrido, y teníamos como todo ese material para empezar a hablar sobre estas nuevas formas de explotación y precarización en las cervecerías locales. Y eso sería como un punto y aparte, porque cuando me siento a escribir la tesis empiezan a surgir ganas de hablar de otra cosa. Y como me dejé llevar por eso. Entonces, siempre es un texto con una carga, para mí, con una carga poética muy alta. Es también un relato personal, pero sin entender esto como que es un diario. Claro. De hecho, está lejos de serlo porque es muchos recursos de la narrativa y de la ficción. Pero sí, está escrito en primera persona y tiene siempre un anclaje en las calles de la Ciudad de La Plata, en lugares puntuales de la ciudad. Tenemos la sangre que está que es derramada por los trabajadores a costa de la explotación y la precarización. Está la sangre también puesta por el andar, el recorrer esas calles, sí. El sudarlas. Hay un poco de todo, digo, porque uno va cuando decías también poesía, en un momento se habla de crónicas, poesía, relato, está todo mezclado en, sí, en este, y hay mezclado, además de esta denuncia, la vida de la noche en la Ciudad de La Plata, la vida en la noche de la cultura, del cine, todo en un solo libro. Sí, exacto. Sí, es eso. Como también la sangre como pulsión, como movimiento, como energía, un montón de por supuesto no voy a cerrar un signo, ¿viste? Pero un montón de lecturas se pueden hacer, y sí, empezó a hacer cuando este cambio que hay en al momento de escribirlo tiene que ver con eso, con bueno. Yo vivía el recorrido que hace el personaje de su casa al trabajo es por la avenida 66. Entonces, la avenida 66 para este personaje representa, por ejemplo, el Parque Saavedra, el Giro, el trabajo, un kiosquito que hay más allá donde compra cerveza a las 24 horas. Más allá, el Plaza Mateu, la plaza donde están las pibas. Entonces, es como un mapeo también de ese ida y vuelta, del ir a trabajar, del volver, empieza a consumir estas cervezas que de todos modos tiene que probar, porque debe saber, claro, que hay, saber qué está vendiendo. Claro, bueno, entonces ahí no voy a contar el relato, pero bueno, también va sucediendo un cambio en la posición del personaje frente a la propuesta de la empresarial. Y sí, empieza a suceder, se sucede en su totalidad de noche. Es un relato nocturno que se permite girar. También cobran mucha fuerza lo que son, a ver, como esos vínculos un poco tan fuertes como efímeros que aparecen una noche. Sí, puede ser una barra, puede ser una esquina, adentro de un auto. Intenta como desarmar y ver cómo funcionan algunos sentidos comunes, ¿viste? En relación, sobre todo en relación al trabajo. Pero después es una como una invitación a pasear por un sector de la noche de la ciudad de La Plata. Un sector muy particular, digamos, 66 de 1 a 12, hay de todo en cada... Sí. Son como realmente distintas a mí platas. Es como un barrio desde que... Yo no soy de La Plata, soy de Benito Juárez. Me vine a vivir en el 2001, plena crisis, y siempre viví en el Giro. En el Giro, para la audiencia, que es como la zona de Levante de gays, claro, de la ciudad de La Plata, o en Plaza Rocha, o 11 y 66, o en 8 y 65. Y era un lugar donde, además, trabajé en restaurantes o en cervecerías o pubs, bares, siempre se volvía de noche y es como un lugar que tenía conocido. Y más allá de ir o de frecuentarlo, siempre lo observé. Claro que también lo viví. Y hubo un momento cuando era, sí, bueno, mucho más joven, pero 23, 24 años, quiero ubicar que sería 2006 más o menos. Que era un punto de encuentro de un montón de amigos, ¿no? que conocemos ahora, donde nos encontrábamos a charlar, también había como una botella de birra, a dar vueltas, a ver qué pasaba. La Facultad de Trabajo Social no era lo que es hoy, era una institución mucho más chiquitita, CONICET no existía, las calles no estaban tan iluminadas. No existía Pura Vida, existía Flamingo en ese momento, que era un bar mucho más chico. No había una movida en la plazoleta de la Noche de los Lápices. Estaban sí los punks, siempre históricos. Pero bueno, como también volver sobre esa información que yo siempre la tengo en la cabeza. Paul, para despedirnos y volver a agradecerte tu presencia en el programa, este fin de semana se está presentando en Laberinto, otro punto clave de la cultura también, de la cultura de la ciudad, la cultura del Cire, la cultura que hace de alguna forma también parte de tu vida hoy. ¿Qué tenemos preparado para esta presentación? Bueno, va a ser el sábado 20, como bien vos decís, Pablo. A las 7 de la tarde vamos a estar arrancando. Va a haber una feria de editoriales independientes. Va a estar Gatos Negros, Gata Peluda, la editorial de La Chicharra, que también es otro espacio al que pertenezco. Va a estar, por supuesto, la mesa de Entonces Ediciones, con Sangre en las Choperas y algunas publicaciones de otro autor, de otros autores. Vamos a arrancar con música. La idea es ver si la idea es generar una fiesta, ¿no? Venir a una fiesta. Así que va a haber unos DJs. Va a tocar José, que es el cantante de una de lo que fue Margarita Metralleta. Y vamos, en algún momento vamos a leer y a contar alguna cosa, sin extendernos mucho, pero contar un poquito sí de Sangre en las Choperas y leer unos fragmentos junto con Alan Figueroa y Martina Dominela, quienes me van a acompañar junto con Lu Fiorio en la lectura. Hay una especie de presentación, digamos, ¿no? La parte más literaria, formal, sí, de la, sí, presentación. Exacto, la parte más formal. Después fiesta y en después laberinto, fiesta en laberinto. Disfrutar. Sí, bueno, eso, que se acerquen, que también las actividades en Laberinto, digo que es el viernes, también hay actividades, que accedan a las redes sociales, también hay un Instagram, un Facebook, donde estamos todo el tiempo subiendo información de la casa. Paul, muchísimas gracias por acercarte y nos vamos a encontrar seguramente este fin de semana, este sábado particularmente, presentando Sangre en las Choperas, disfrutando de la literatura y de la fiesta en Laberinto. Bueno, muchas gracias, Pablo, y gracias a Radio Nauta.